lamentada mexicanidad. ¿Te has puesto a pensar qué es ser mexicano? Bueno, yo lo digo en el sentido estricto del término, porque ser mexicano, pues, por un lado es mexicana Ximena Navarrete y por el otro lado es mexicana Elba Esther Gordillo. Por otro lado es mexicana, pues, una inventora, una creadora, una embajadora y también Carmen Salinas. ¿Qué es ser mexicano? Bueno, para entender qué es ser mexicano, habría que reconocer qué es lo que está sucediendo en nuestro entorno. No entiendo, por ejemplo, y sí lo entiendo, y es lamentable, y además es un accidente o un incidente o un atentado, lo que sucedió a estos mexicanos en Egipto. Es verdaderamente lamentable. Estaban circulando, estaban turisteando, estaban comiendo, un ataque aéreo, no fue cualquier cosa, un ataque del ejército de Egipto hacia un lugar donde no estaban haciendo nada, estaban comiendo, y un atentado en esta naturaleza le llega a 15 personas. Entre esas 15 personas, la gran mayoría jaliscienses. Hasta el momento, el gobierno de Egipto reconoce 8 muertos mexicanos que estaban turisteando, que no tenían nada que ver en ese asunto. Estaban simplemente disfrutando de una comida como lo han hecho en otros años. Pero me pregunto, si esta vehemencia que ha demostrado el gobierno de México, no inmediatamente porque se tardaron como 2 horas después de que se dio a conocer esta historia, pero si esta vehemencia con la que actuó el presidente, con la que actuó la secretaria de Relaciones Exteriores, se hubiera hecho, por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa. ¿Te acuerdas cuando empezó lo de Ayotzinapa hace casi un año? Que decían que era un asunto local, que los habían confundido con narcos, que pues era nada más un... Imagínate si en ese momento hubiera sido la misma vehemencia, la misma energía, el mismo... Bueno, tal como está sucediendo ahora. No digo que de todos modos hubieran estado muertos. Los de Egipto están muertos, los mexicanos en Egipto, los mexicanos en Ayotzinapa están muertos. Pero sí me hubiera gustado esa vehemencia para demostrar que el gobierno mexicano verdaderamente está metido en esto. Pero, entonces, bueno, vamos al caso de Carmen Salinas. Carmen Salinas es diputada y hace unos días, bueno, a raíz de que estaba dormida, de que se echó un coyotito, ya se organizó una serie de firmas, se han juntado más de 100,000 firmas para que ella ya no sea diputada. Y la respuesta de Carmen Salinas es esto. Así fue lo que hizo Carmen Salinas. Esa es nuestra querida diputada. Lo voy a decir en una sola frase. Carmen Salinas es la que se echa coyotitos. Nosotros somos los que estamos dormidos. ¿Qué vas a festejar este 15 de septiembre? ¿La independencia? ¿Cuál independencia? Si dependemos de la vulnerabilidad del mundo por el dólar, por el precio del petróleo, por el oro, por Grecia, por Egipto, por los chinos, ¿dónde está nuestra independencia si lo que consumimos y producimos prácticamente es del extranjero? ¿Qué vas a festejar hoy? ¿El grito? ¿El viva México de qué? ¿El México de la pobreza? ¿El México de la crisis? ¿El México de la falta de oportunidades, del desempleo? ¿O el México de la falta de sueños? Como dice aquel niño de Monterrey de 14 años que ya dice se perdió el sueño. Para más o menos entender la dimensión de lo que es un grito en México y la mexicanidad, vamos a ver esta imagen. Esta imagen que nos refleja cómo se festeja en México, donde se obliga a los trabajadores a participar. ¿Qué dice ahí? Lo dice muy claro. No omito mencionar que la persona que no asista será acreedor a una sanción. En serio, nos obligan a festejar. En serio. ¿Ese es el México que quieren los gobernantes? Porque, al igual que el niño de 14 años, yo tengo otro México. Cuando yo tenía 14 años era un México muy diferente. Yo quiero un México donde pueda caminar en paz, donde no me roben mi casa, donde no me roben mi celular, donde no me secuestren, donde no me violen. Quiero un México donde mis hijas puedan estudiar, trabajar y estar, pues, como alguien productivo en este país. Quiero un México donde no me mientan los políticos. Quiero un México donde no tener diputadas como Carmen Salinas, que nos insulta todos los días con su sola presencia. Quiero tener un México donde haya libertad de expresión y cualquiera pueda decir lo que quiera, incluyendo a Carmen Salinas, pero también incluyendo a Carmen Aristegui. Quiero un México donde yo pueda sentirme a gusto y no me obliguen a gritar ¡Viva México!, donde al contrario me salga del alma porque soy mexicano. Quiero un México donde los políticos no me vean la cara, donde no me mientan, donde no se roben del presupuesto, donde tengan que hacer lo que tengan que hacer, como trabajar. Yo quiero tener un México donde el presidente no tenga miedo de festejar el grito, porque cualquier pretexto es bueno para no festejar una fiesta. Yo quiero un México donde pueda ondear mi banderita y donde pueda gritar como se me antoje. Yo quiero un México donde pueda demostrar que soy productivo, no tirando basura, no pasándome un alto, no ser copartícipe de la corrupción, donde portarme bien tenga un premio. Pero yo quiero un México donde no se prevalezcan a los grupos del narcotráfico. Quiero un México donde los policías me cuiden y vivan bien. Y quiero un México donde los maestros enseñen y vivan bien. Y quiero un México con mi petróleo, con mi luz, con mi agua, con mis recursos. Yo quiero un México libre. México libre de la demagogia. México libre de estos políticos que nos ensartan su república verbal. Quiero un México donde haya paz. Es mucho pedir. Un México donde pueda yo decir ¡Viva México! Y no esté yo, como estoy ahora, hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Las compañías más importantes de cercas se unen en Grupo Paniagua. Instalación profesional de todo tipo de cercas, alambrados de alta seguridad, cercas electrificadas, rejas estilo europeo, servicio en todo el país. 01800-123-6161, presupuesto sin compromiso. GrupoPaniagua.com.mx. La protección más cerca.